a través de las diferentes inteligencias humanas, por ejemplo, el que es kinético, esto viene porque no tenemos educación en inteligencia emocional, somos débiles emocionalmente. Entonces, por ejemplo, un kinético, un bailarín, un gimnasta, debe, de hecho, les forjan el carácter a través del ejercicio, hay muy poca plática, hay muy poca emoción. Entonces, les forjan la visión de su resiliencia a través del trabajo, de la disciplina. Entonces, ¿por qué? Porque te ponen un obstáculo, que es un ejercicio, cumplir con una meta, en el caso de todos los gimnastas, ya que la pasas, eres resiliente a eso, ya lo ves para atrás y dices, ah, lo salté ese obstáculo, y vas al otro y al otro. En el caso de las emociones, saltar de una emoción a otra es un efecto de montaña rusa, vamos de picos. Uy, a azotarnos abajo, o sea, caemos en 180 grados hacia abajo y nos azotamos. Entonces, no es que hayan personas dotadas, hay personas que el ambiente donde se desarrollaron les permite tener una gran resiliencia. Uh-huh. Y hay otros que el ambiente actuó de manera adversa. Entonces, la Asociación Psicológica le llama a esto un proceso adaptativo. Es un proceso adaptativo por el que todos debemos pasar, ya estamos educados, debemos reeducarnos para salir del proceso. Entonces, ¿cuál es el efecto de ser resiliente? Lo que conocemos como el estrés. Uh-huh. El estrés, estamos diseñados para que nos persiga un dinosaurio, ¿no? Un tiranosaurio rex, ¿no? Una cosa. Pero, ¡ay, el trabajo me da estrés! ¡Ay, la comida me da estrés! Ya hemos llevado el estrés, que es una cosa para aguantar algo muy fuerte, lo hemos llevado a cosas... no hay papel de baño, qué estrés. No hay cigarros, qué estrés. O sea, lo hemos frivolizado, vaya. Entonces, tenemos este estrés que nos debilita en todos los frentes, vaya. Contribuye a que tenemos enfermedades, contribuye a que no tenemos un buen desempeño, y se incentiva en el consumo de ciertas sustancias, de comida, de ciertas cosas, de alcohol, algunos medicinas usadas erróneamente, uh-huh, como droga para producir alguna alteración. ¿Cómo se llama esto? Nos provocamos una visión de túnel, ¿no? Una visión muy cerrada, estando estrecha. Ajá, uh-huh, muy estrecha. El éxito está vinculado a ser resiliente y a no ser resiliente, a ser frustrado, vaya. Ah, sí, ambas. O sea, es un hilo que pende para ambos lados y es uno el que tienes que jalar. Si dices para acá es éxito y si jalo para acá es frustración. Uh-huh. Es como manejar un parapente, vaya. Anda. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, manejar nuestra resiliencia nos va a permitir reaccionar de manera constructiva y creativa ante cualquier problema, aportando una solución inmediata, no entrando a lo que hemos visto, a que somos quejitis, somos humanos quejitis. Entonces, la adversidad, al saber ponernos frente a ella, nos facilita crecer, mejorar, incrementa nuestra autoestima, aumenta la sensación de eficiencia, nos hace sentir que tenemos nuestra vida en nuestras manos. Y si no, lo contrario es frustración hacia todos estos mismos puntos que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cómo desarrollo yo mi resiliencia? Hay tres cosas básicas, que son tristeza, enojo y miedo. ¿Qué trato de hacer con ellas? Es ponerme enfrente y decir, ¿por qué estoy enojado? Uh-huh. Me permito el enojo. El enojo, como la montaña rusa, tiene un pico, tiene una caída. Permite que se manifieste el enojo. Estás en total derecho. Lo mismo la tristeza, lo mismo el enojo. Lo que no debo hacer es ser aprensivo con esas tres y quedármelas y absorberlas. Uh-huh. Sino que lo que debo hacer es liberarlas, manifestarlas, y voy a ver que no tardan más de 2-3 minutos. Y que pase. Y que pase. Y que se acabe. Uh-huh. Exacto. Entonces, hay que revisar cómo interpreto los eventos. O sea, tú no me haces cosas malas, yo soy el que interpreto cosas de tus movimientos, uh-huh, de cómo te mueves, de cómo duermes, etcétera. Yo estoy haciendo constantemente interpretaciones. Entonces, tenemos ahí un cajón con tragedias, que donde metemos la mano y hay una tarjetita y así interpretamos. Espantosa X. Claro, una espantosa X. Entonces, cuando hay conductas que te enseñan a decir, afirma cosas. Hay otros que le dicen, ah, es que eso es un coco watch. debes tener por lo menos una persona de 30 años, debe tener 25,000 horas de audio y video en su mente diciéndose cosas feas. Cierto. Y han producido el efecto que eres hoy. ¿Qué tal si ponemos un minuto o dos diarios para decirnos cosas agradables? Cosas para que desarrollemos resiliencia. Les voy a dejar el texto en redes sociales, de hecho ya está, para que lo lean, me manden comentarios y nos estamos viendo. Facebook, Manalo64, o el del programa, y mi WhatsApp, 222-464-6975. Hasta el viernes, nos vemos con otro tema. Bienestar para todos. Muchísimas gracias, Martín Antonio, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este lunes de Asueto, 17 de noviembre, en Contigo Puebla. Gracias a Rubén Ruiz en los controles técnicos, a Mariana Bautista e Itzel Ramón en la producción. Nos vamos a escuchar mañana de 10 a 11 aquí en ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Soy Luis Fernando. ¡Ah! Que tenemos dos discos. Oigan, sí es cierto, el viernes pasado nos visitó Beatriz Prisciliano, cantante del movimiento Antorchista, y nos dejó dos discos, pero nada más fueron a recoger uno. Fueron a recoger uno, así que tenemos dos discos más de estas maravillosas cantantes, maravillosos cantantes, hombres y mujeres, que ya están sacando un disco con música sobre todo mexicana, y la pueden conseguir en las nos pueden llamar al 242-1280 y al 232-7238. Tenemos dos discos y ahí les van a decir dónde pueden recogerlos. Ahí está, si no, mañana los regalamos. 10 de la mañana con 58 minutos, nos vamos, seguimos Contigo Puebla este martes. Gracias. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos. ABC Radio, comunicación con sentido.